calle o encontrar una solución a lo que uno escucha en la calle. Y la responsabilidad de la política y de los políticos, y obviamente aquellos que tienen representación ciudadana con mayor razón, es buscar esa solución. Y esa solución implica, mire, el presidente de la República creo que lo ha hecho mal, pero creo que pedirle la renuncia es no solo desafortunado, sino que no quiero expresar una, ya que estamos hablando tanto de campo, pero no, dejémoslo hasta ahí. Pero porque esto hay que hacerlo con el presidente, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Es. Bueno, ¿sabes cómo se llama eso, Osvaldo? Osvaldo se llama magnanimidad, grandeza de espíritu. Pero ya. Es que más allá de eso. Bueno, en el fondo, David Morales, no he hecho nada. Oye, lo que pasa es que. Usted pensaba que no estaba. No, pero mira, más allá de eso, sí, yo comparto lo que se ha dicho acá. O sea, si en el fondo, aquí. El problema que tenemos es que hay que entender que el viernes cambió la situación completamente. Uh-huh. Y si no estamos a esa altura, o sea, claro, efectivamente lo que hizo Sandón, el senador Sandón, puede tener mucha razón. Y en el mismo momento que Sandón habla eso, Alamán está hablando del cambio del sistema presidencial, un sistema semipresidencial, que pero probablemente... Como que vamos a discutir quién lo dijo primero. Claro. No, yo lo dije esto hace 12 años. Concurso, claro. Por un lado, Sandón hablando de eso, Alamán hablando de cambiar el sistema. Entonces, eso a la gente también le suena una cuestión como... Pero aquí hay que meterse en una cuestión que es mucho más profunda. Es, ¿vamos a estar a la altura para promover los cambios que hay que hacer? ¿Sí o no? Yo creo que ahí está, o sea, yo comparto 100% porque anda una campaña de que firmen por renuncia a Piñera, el hashtag renuncia a Piñera. Y el que dice una cosa distinta es tildado de amarillo, no sé. Oye, pero si eso es una irresponsabilidad, y quiero decirlo, como también andar pidiendo renuncia hoy día. O sea, el gobierno lo ha hecho tan mal que cuando esta cuestión avance, es obvio que hay personas del gobierno que se tienen que ir, o sea, el cambio, hay que va a haber un cambio, es obvio, pero no es el momento hoy día es el momento. Ay, pero ustedes... Pero déjame decirle una cosa, que ahí tengo una diferencia con David. Yo también. Yo creo, tengo la impresión de que el viernes no cambió el país, es simplemente son expresiones, ¿ya? Y expresiones fuertes, ¿ya? Y desde ese punto de vista, tengo la impresión, a ver, probablemente han cambiado las agendas, David, pero o probablemente las direcciones de esa agenda, y probablemente en materia, como tú lo dijiste, en materia parlamentaria o legislativa, se van a remover muchos de los elementos que están en la agenda. Lo segundo es, a ver, el gobierno lo ha hecho mal. A mí siempre me gustaría tener un parangón, un contrafactual, una situación distinta. Yo creo que nuevamente en una crisis como esta, que no la hemos tenido en bastante tiempo, yo no sé quién lo hubiera hecho mejor, porque no hay, a propósito de lo que tú decías, y también puedo, Alberto, y lo que mencionabas tú, la intendenta lo ha hecho mejor. ¿Ah? La intendenta lo ha hecho mejor. No, bueno, a ver, si yo no me estoy refiriendo a los modos, a ver, de acuerdo, pero los modos importan. Es que importan mucho. Es que, por supuesto, la liturgia hacerle... y los símbolos, pero acuérdate que estamos en una situación donde sí, no hay ninguna institución. A ver, quisiera hacerle una pregunta, que fuera señera. Eugenio, que con eso tú no vas a llevar a analizar en meternos en el detalle, que yo creo que David, no tiene ni un sentido, como dijo Osvaldo al comienzo, porque, sí, o sea, pero cuando David, tú me dices... es muy fuerte que uno diga, el gobierno lo ha hecho... Oye, pero si las decisiones no se tomaron, o sea, no es que se hayan tomado decisiones, no se tomó ninguna, perdóname. Dime, en el ¿tú fondo, crees que hay un gobierno que lo podría haber hecho? Si hay un, no hay una cartilla, no hay un manual. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que leer ciertos escenarios, Eugenio, yo no quiero entrar en el detalle, pero cuando tú tienes conflictos durante 2 o 3 días en 4, 5, 6 estaciones del metro, y la decisión política del gobierno es cerrar las 100 estaciones del metro. ¿Tú sabes cuánta gente? Pero 5 estaciones, David, Eugenio, no minimiza. No, lo que pasa es que es difícil imaginarse el escenario. No es festinar. Ojo. Sí, pues, David. Porque cuando tú miras el escenario post viernes, bueno, obviamente que está la escoba, pero antes que el gobierno tomara la decisión de cerrar todo el metro, ¿tú sabes cuánta gente transporta el metro los viernes en la tarde? 1.200.000 personas. ¿Ya? Cuando tú tienes 1.000.000 de personas caminando a sus casas, sí, en Santiago, no puedes distinguir entre los que andan haciendo vandalismo, los que están protestando y los que van caminando para su casa. Por lo tanto, la policía tampoco podía actuar con cero eficiencia. Bueno, y te lo digo, Kenia, porque yo estuve en la intendencia y vivimos los momentos en que el metro se cortaba, no por vandalismo, sino que porque hubo falla en el gobierno anterior. Pero David, tú me estás dando la razón cuando estás diciendo sino que la dimensión del problema, con tu experiencia. Pero cuando se toman decisiones, hay que ser cuidadosos. Entonces, yo no quiero entrar en el detalle, porque ha quedado tan en evidencia la falta de control del gobierno que no es para qué pegarle en el suelo. Pero tampoco, bueno, pero tampoco relativicemos la situación, porque cuando el gobierno no reacciona, cuando está la escoba todo el día viernes y el ministro Chadwick habla a las 7 de la tarde, el presidente de la República a las 12 de la noche, la intendenta no aparece, obviamente que la gente dice, ¿dónde está el gobierno? Bueno, pero la gente... David, pero eso, claro, Eugenio, hay que tener latitud en la evaluación. Eso no Eugenio, más allá, como decían ustedes, las críticas, ya todo se ha escuchado. Estemos de acuerdo, se podría haber hecho mejor. Claro, ya, perfecto. Pero ustedes dicen el pacto social, el rol de los políticos, la responsabilidad. Okay. ¿Qué creen ustedes que se podría hacer en el Parlamento? ¿Qué proyecto de ley para que la ciudadanía baje la presión y diga, vamos a volver a creerles? Mañana se discute en el Parlamento el proyecto de las 40 horas. Ya. Ahí tenemos un caso concreto. El gobierno debiera, en este cuadro, patrocinar ese proyecto y presentar indicaciones respecto a gradualidad y adaptabilidad. El proyecto que tiene una legitimidad social fuera de duda. Ahí hay un ejemplo. Con eso la ciudadanía... No, pero es que no exageremos. Ahí el tema... De inmediato, sí, que aquí no hay bala de plata, Cecilia. No hay bala de plata. No hay un proyecto que... Segundo, debiera ponerse urgencia al proyecto que rebaja la dieta. Tercero, debiera retirarse o rediscutirse el problema de la reforma tributaria. Cuatro, debiera plantearse el problema de las alzas de luz eléctrica, etcétera. Voy en quinta. El gobierno tiene que acompañar esto con un reajuste de su propia a niveles de gestión. Y por eso yo encuentro que el cambio de gabinete es una decisión que tiene que tomar el presidente, pero si lo hace bien, podría ser un factor que ayudara en este proceso. Puedo nombrarte 10 cosas más. O sea, hay condiciones para armar un paquete de medidas que ninguna de ellas por sí sola va a resolver el problema. Por favor, no pasemos película. Pero el conjunto, lo que importa es dar una señal de que se está escuchando este problema de que la gente se siente abusada. Entonces avancemos en aquellas cosas que la gente visualiza como son las expresiones de mayor abuso. Por cierto que hay cosas de más largo plazo, porque habrá que seguir. El tema de la pensión básica solidaria. Escuchaba a un senador que en el gobierno Bachelet no se hizo nada. Bueno, lo primero que hizo el gobierno Bachelet fue reajustar la pensión. Entonces, hagamos un esfuerzo para que separar del proceso de reforma de pensiones, separemos el pilar solidario y vengamos, ya no un 10, pongamos, o sea, son cosas que se pueden. ¿Cuánto? Un 20%, ¿por qué no? Pero no me pregunte. Sí, porque es una cuestión más técnica. No echemos ese detalle, porque es un problema técnico. Lo que digo es que la señal política, Cecilia, es lo que hay que dar. Y en eso hay mil cosas por hacer. Pero mira, quiero decir una cosa quiero por primera vez en muchos años decir algo bueno de Luksic, ¿ya? Entonces déjenme darle un ritual a esto, o sea, mínimo. Dice en un texto que puso el sábado, el domingo, para los problemas de hoy, soluciones hoy.